Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenas tardes, amada Iglesia GEC. Bienvenidos una vez más a todos nuestros amigos y aquellos que nos acompañan por primera, segunda vez. No tengo regalos para ninguno de ustedes, sino solamente es un abrazo después de la reunión. Pero también, una vez más, damos la bienvenida a aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. Y reconocemos en esta tarde que tenemos un Dios inigualable. ¿Cuántos podemos decir amén? Rey de reyes, Señor de señores, Príncipe de paz. Se escucha hasta a los niños decir amén, ¿sí? Dice la palabra que Cristo está sentado a la derecha de Dios y dice, está rogando por nosotros y a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección somos más que vencedores. Mira a alguno y decirle, créele, sos más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Se lo dijiste? Como me habrás escuchado en otras oportunidades decirlo, no es para saberlo, es para creerlo. Es para creer que somos más que vencedores en Él. Y en esta hora, como venía compartiendo el pastor y oró recién por la palabra que vamos a compartir, te animo a sintonizar tu corazón y tu mente con la palabra, con lo que Dios nos quiere hablar en esta hora, que Él pueda destapar nuestros oídos espirituales para poder escuchar su palabra. Y hoy terminamos el mes de julio, se nos acaban las vacaciones de invierno, ¿sí? Para alegría de algunos padres, dice, bueno, 5 horas los chicos en la escuela, ¿sí? Y algunos que tuvieron la oportunidad, otros están de viaje en esta hora, así que oramos para que tengan un buen regreso también. Y quiero decirles que el título del mensaje en esta tarde lo tomé prestado, ¿sí? de una serie que compartieron los jóvenes. Se llamaba No conspires contra vos mismo, ¿sí? Así que le tomé prestado el título de este mensaje. Y cuando hablamos de no conspirar contra nosotros, hacemos referencia a todas aquellas actitudes, decisiones, aquellas acciones, aquellos hábitos, aquellos comportamientos que en vez de hacernos crecer o avanzar en nuestra vida, son los que nos detienen, son los que muchas veces nos frenan, son los que ralentizan el paso en nuestra vida cristiana. Usted puede reconocer quizás alguna de aquellas cosas que conspiran contra nosotros. Tal vez le pase, y es muy probable, ¿sí?, que muchas de ellas no las podamos identificar rápidamente en nuestra vida, pero sí es muy probable que la podamos identificar rápidamente en la vida del otro. ¿Cuántos matrimonios hay acá? Es fácil no ver los errores en la vida de nuestro cónyuge, de nuestra esposa, de nuestro esposo, y es un poco más difícil a veces verlo en nuestra propia vida. Es difícil a veces darnos cuenta de aquellas cosas que sabotean nuestra vida. Y yo busqué la palabra boicotear o sabotear, significa destruir, significa obstruir, obstaculizar el desarrollo de nuestra vida o de algo, ¿sí? Por eso es tan importante que podamos prestar mucha atención al tema de esta tarde, ¿sí? Porque ese saboteador, ese distractor, como dice el diccionario también por excelencia en nuestra vida, hoy le vamos a poner un nombre y se llama inseguridad. Míralo a alguno y decirle, ¿tenés seguridad? Más o menos. ¿Quiénes de los que estamos aquí en algún momento no nos hemos sentido inseguros? ¿Sí? Yo pensaba que en algún momento, frente a alguna persona, bueno, entonces dije, ¿cuándo en algún momento me habré puesto inseguro? Y me acordaba de la primera vez que tuve que hablarle a la que es mi esposa hoy, ¿sí? Quizás, decía alguno que está casado aquí, puede imaginar ese momento, que quizás por fuera parecíamos tan seguros, pero por dentro quizás nos temblaban las piernas. O en ese primer trabajo, ¿se acuerdan? En la primera entrevista no sabíamos qué decir, qué completar, qué hablar. A veces podemos mostrarnos hacia afuera de una manera muy segura, pero aquí adentro no pasa lo mismo, ¿sí? Y esto no le pasa solamente a ustedes. Quizá alguien dice, esto me pasa solamente a mí. En la Biblia hay muchos casos de personas que sufrieron en algún momento de su vida de inseguridad. Voy a mencionar solo algunos en esta hora. Caín estaba inseguro, ¿sí? Porque, ¿sabe cuántos conocemos la historia de Caín? Caín había ofrecido una ofrenda a Dios y Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero también rechazó a Caín. Y él tuvo una actitud de inseguridad, ¿sí? Él se sintió amenazado y atacado, ¿por quién? por su hermano Abel, que nada tenía que ver. Lo que había ofrecido Abel era una ofrenda que agradó al Señor. Y como Caín se dio cuenta de esto, se enojó con Abel. ¿Qué le pasó? Se puso tan celoso del hermano a tal punto que decidió quitar el obstáculo de su vida. Decidió quitarse ese obstáculo de encima que era su propio hermano. Hizo algo tan terrible como usted sabe, el primer asesinato que menciona la palabra. Quitarle la vida a su propio hermano. Lo hizo por esa inseguridad, por esos celos que él tenía. Otro ejemplo es el rey Saúl, quien fuese el primer rey de Israel. Un hombre que podemos decir tan alto y tan apuesto que no podemos creer que era una persona tan insegura. Todo marchaba bien. Imagínense, dice que era un hombre que de los hombres de Israel, él los superaba de arriba del hombro, de él los miraba así al resto de los hombres de Israel. Era fachero, era un modelo, podríamos decir que era un Ken de hoy, ¿sí? Pero este hombre, en algún momento, cuando David fue a esa primera batalla y mató a aquel gigante, se escuchó que las mujeres cantaban, David mató, bueno, primero decían, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. ¡Ay! Oh, esa inseguridad empezó. Vieron que hay cosas en nuestra vida que nos tocan ciertos lugares donde nos incomoda. Bueno, al rey Saúl le pasó eso. Cuando escuchó que las mujeres decían, ¿cómo puede ser que David mató a sus 10,000 si yo soy el rey? ¿Cómo me van a dar solamente el crédito de miles? Así que empezó a ser un problema para él. El hombre, es decir, Saúl nunca lo pudo superar. ¿Cómo continuó su vida? Persiguiendo a quien fuera en algún momento su yerno, su general, su músico personal y el mata gigante de Israel. A él persiguió toda su vida por estar con inseguridad. Moisés, el hombre que abrió con una vara el Mar Rojo y un pueblo pasó en seco, un hombre que escribió las tablas de la ley, un hombre que estudió en las mejores universidades de Egipto, que se enfrentó a 10 plagas que hablaban de los 10 dioses que tenía el imperio más importante de ese entonces, como era Egipto. ¿Saben qué? Ese Moisés también pasó un momento de inseguridad. Dios se le aparece en una zarza que no se apagaba, dice el texto, y cuando Dios lo llama a liberar al pueblo, él intentó huir. Dijo, no puede ser yo, no puedo ser yo, te equivocaste, soy tartamudo, no habrá otro que lo pueda hacer. Y pidió ayuda a ver si por lo menos podía venir su hermano Aarón. Y Dios se lo permitió, pero mostró inseguridad. Su inseguridad, sus complejos, casi lo hicieron huir de todo lo que Dios tenía preparado para Moisés. Solamente un ejemplo más de algunos casos en la Biblia donde vemos personas que tuvieron inseguridad, quizás como vos o como yo. Encontramos a Jeremías, el profeta que se sentía demasiado joven. ¿Hay alguien? Yo me siento a veces demasiado joven. ¿Usted se siente demasiado joven? Y alguien dice, no, yo al revés, me siento demasiado grande. Bueno, no es el caso de Jeremías. Y Jehová le dice a Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dijo, qué bueno, ahora sí voy a llevar adelante el ministerio que me encomendaste. No fue así. Dijo, no, Señor. Jeremías respondió, ay, Señor soberano, no sé hablar, soy demasiado joven. Jeremías se sentía incapaz de ser profeta a causa de su edad. Lo cierto es que él creía en Dios, pero dudaba de que Dios podía usarlo. Quizás a alguno de nosotros nos ha pasado en la vida. Sabemos, creemos, confiamos en Dios, pero al momento de enfrentarnos, al momento de tomar y llevar adelante una tarea, decimos, no, quizás sea para otro, no sea para mí. Pero el Señor lo volvió a animar y dice Jeremías capítulo 1, versos 7 y 8, le dijo, no digas, soy demasiado joven. Yo te quiero decir en esta hora, no digas, soy demasiado grande tampoco. No digas, soy demasiado joven, Debes ir a donde yo te envíe y debes decirle lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te libraré. No dependía de Jeremías, dependía de que Dios lo acompañaba. Dios entonces toca la boca de Jeremías y le dijo que le daría las palabras que él necesitaría decir a cada lugar donde él lo iba a enviar. Estos son solo unos ejemplos de cómo las personas luchan con la inseguridad. La pregunta es si podemos reconocer nosotros hoy cómo la inseguridad en algún punto de nuestra vida está boicoteando los propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Lo podemos reconocer? Y quizás alguno dice sí, o otros pueden decir que no, pero yo quiero decirte en esta tarde que no permitas que la inseguridad aborte los planes, los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y quiero muy rápidamente mencionar tres características o tres aspectos de cómo se manifiesta la inseguridad y cómo vencerlas también. En primer lugar, una forma en que se manifiestan las inseguridades son las comparaciones y las competencias, ¿sí? Queramos o no, todos tendremos que luchar el resto de nuestra vida en mayor o en menor medida. Hace poco escuchaba a un pastor predicando. Se sentía inseguro porque lo habían invitado a participar de un evento muy, muy importante. Había muchas personas y él se sentía inseguro para poder compartir el mensaje y llamó a su pastor, mucho más grande que él, 80, casi 90 años, y le preguntó si él seguía teniendo inseguridades. Y él le dijo, las inseguridades, lamentablemente, en mayor o menor medida, como estamos compartiendo, vas a tener que enfrentarlas el resto de tus días. Una de las manifestaciones de inseguridad son las comparaciones. Luchamos con una sutil tendencia a medirnos con los demás, comparándonos a veces con lo que otros tienen, con lo que otros son, a dónde otros han llegado y todavía nosotros no. Puede pasar en la escuela, puede pasar en el trabajo. ¿No les ha pasado que, digo a los más jóvenes que se acuerdan, o quizá alguno con memoria, decir, ¿por qué me pusieron esa nota a mí? Si yo estudié tanto como él, yo me merezco ese 10 que no me pusieron, ¿y por qué a este le pusieron esa nota? O quizás en el trabajo, ¿por qué ascendieron a fulanito? Si yo me esforcé, si yo nunca falto, si yo siempre estoy presente, ¿por qué él y por qué no a mí? Si yo me lo merecía. En las amistades a veces pasa. ¿Por qué Juancito no viene a visitarme más? ¿Tienen de esos amigos que tienen otros amigos también? Entonces van a visitarlo y dicen, ¿por qué lo va a visitar a este amigo y a mí hace rato que no me visita? ¿Le ha pasado? A uno dice, eso le pasa a las mujeres nomás. Le pasa a los hombres también. ¿Por qué no viene a tomar más mate conmigo? ¿No viene a jugar a la pelota? Y ahí empieza algo, algunos botones internos, donde a veces decimos, a mí no me gusta mucho que se junte con el otro. Parece que lo estoy perdiendo, ¿sí? Y entonces me vuelvo a veces medio controlador, producto nuevamente de la inseguridad. A veces es en el hogar, los padres sin querer queriendo, a veces hacen comparaciones, generan competencia. En la Biblia tenemos un caso muy puntual, Jacob y Esaú. Uno era el preferido de quién, de la mamá, y el otro era el preferido de él. Papá, Isaac tenía como favorita a quién. Isaac a Esaú y Jacob, ¿de quién era el preferido? De la mamá, ¿sí? Bueno, podemos escuchar a veces frases como, ¿cuántos son hermanos mayores acá? Me parece que toda la responsabilidad de los mayores, nosotros somos 5 hermanos, ¿sí? Y parece que los mayores llevan la mayor responsabilidad y al menor que es al que menos se lo exige, ¿sí? Pasamos todo eso. ¿Cuántos son menores aquí? Y alguno puede decir, no, no, eso no es una realidad. Pero sí es una realidad. Y alguien que puede estar aquí dice, yo soy hijo único. Y entonces no tengo ese tipo de inconvenientes que me comparen. Y los padres a veces decimos, espero que seas como tu compañerito, que no se lleva ninguna materia, o que seas como el vecino. Y no podemos ni siquiera zafar a veces de esas situaciones. Aún a veces puede pasar en la iglesia, no al punto de Caín, de que alguien mate a alguien, sí, pero a veces no nos faltan ganas, ¿sí? De enfrentar a alguien. ¿Por qué otras cosas? ¿Por qué otras personas hacen cosas y a mí no me dejan hacerlas? ¿Por qué a otros le dan la oportunidad y yo no la tengo? Y a veces el otro se destaca y creemos que el otro se está llevando todo el crédito. Y algo que tenemos que entender, que el crédito siempre se lo damos a nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, todo lo que somos y todo lo que hacemos, dice la palabra, es para Él y solamente para Él. A veces pienso como a muchos nos gustaría tener lo que otros tienen sin darnos cuenta que los otros seguramente en algunas áreas quieren tener lo que nosotros tenemos. Pero qué lástima es cuando a veces se nos pasa la vida mirando lo que el otro tiene y no disfrutando de lo que Dios me dio a mí. ¿Por qué? Por estar distraído, por estar mirando lo que otros hacen. Y eso hace, es un atentado contra mí mismo, contra mí, contra mi matrimonio, contra mi familia. Escucha bien, lo que Dios te dio es único, es personal, es para tu vida y es para tu tiempo, ¿sí? Quizás hoy venís por primera vez, quizás hace mucho tiempo que venís, pero lo que Dios tiene es para tu vida, para tu tiempo y es personal. No boicotees tu presente mirando lo que hacen los demás, mirando lo que otros tienen, anhelando los talentos, anhelando a veces las habilidades, anhelando a veces las posibilidades que otros tienen. Yo quiero decirte en esta hora que sos único, que sos única y que sos especial. Te fabricó, ¿y saben qué? Decidió romper el molde. ¿Amén? El molde, perdón. ¿Amén? Qué bueno, dice alguno, que lo hizo así a este y ya rompió el molde. No va a haber otro como él, ¿sí? No hay lugar entonces para las imitaciones. Lo que Dios te dio a vos es único, es irrepetible y lo tenés que creer. No es solamente saberlo, debes creerlo, que lo que Dios tiene para vos es único e irrepetible. No hay necesidad de mirar, de compararnos, de competir con lo que hace el otro. Ni aquí en la iglesia, ni en la familia. Y aunque alguna vez nos puedan haber quedado alguna frase de nuestros padres, es tiempo de dejarlo atrás y seguir hacia adelante. Lo que Dios tiene para vos es importantísimo. Mira a alguno y decirle, sos único y especial. Sí, pero con convicción, ¿eh? En segundo lugar, otra manera de manifestarse la inseguridad es a través de la baja autoestima, ¿sí? Se manifiestan a veces una estima baja, una estima dañada, una estima enferma, una estima que está debilitada en nuestra vida. Muchas personas, incluso cristianas, tienen una mirada muy pobre de sí mismo, así como se veía Saúl. Tienen una visión distorsionada de quiénes son en realidad, de cómo se ven, de cómo creen que los demás los ven. Y lo más triste es que muchas veces tienen una visión distorsionada de cómo Dios los ve a ellos mismos. A veces me agarro la cabeza, a veces me dan ganas de llorar cuando escucho a algunos cristianos, a algunos hermanos o hermanas que piensan de esta manera. No puedo creer cómo pensar o verse de determinada forma. Cuando Dios te ve de otra manera, te ve como alguien especial, hipotecan a veces su potencial y su futuro por verse de otra manera que no es la correcta. Algunos viven, quizás alguno se puede identificar en esta tarde, con el no puedo. Le piden para hacer algo, una tarea, no, no puedo, ¿sí? No tengo. Otros dicen, nunca pude, ¿por qué voy a poder ahora? ¿Eh? Y otros dicen, nunca jamás podré, todavía se estiran hacia adelante. Algunos lo tienen internalizado, que no pueden. Es cierto que muchas veces nuestro pasado, como decía recién, intenta determinar nuestro futuro, quizás algunas palabras, algunas malas experiencias, quizás algunas cosas que nos han marcado de chico, esas cosas que dije recién, alguna comparación, alguna palabra, alguna experiencia, nos llevan a pensar y actuar como si no tuviéramos chance en nuestra vida hacia adelante. Y claro que no es verdad, porque la palabra dice que en Cristo sí las tenemos, hay un nuevo comienzo, hay nuevas oportunidades. Y lo voy a compartir más adelante, pero dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y son todas hechas nuevas. Pero a veces Estamos arraigados a esos pensamientos, a esas experiencias, y no tenemos por qué repetir los errores de otros, no tenemos que repetir los errores de nuestros padres, no tenemos que repetir el divorcio, la violencia, las malas decisiones económicas. Podemos cambiar nuestro futuro si aprendemos a soltar nuestro pasado. Compartí hace unos domingos atrás, que el pueblo de Israel es un gran mal ejemplo para nuestras vidas, ¿sí? Porque después de la muerte de José, el pueblo de Israel nació, creció y vivió en esclavitud. No sabía otra forma de vivir que no sea agachando la cabeza. No sabía otra forma de vivir que vivir bajo servidumbre. Cuando el Señor llega a la vida de ellos, a través de la vida de Moisés para liberarlo, luego de 10 plagas, que fueron impresionantes milagros, luego que se abrió el Mar Rojo y llegaron al desierto, estaban a unos kilómetros de la tierra prometida, habían dejado atrás a Egipto físicamente, habían dejado atrás a Egipto geográficamente, pero todavía llevaban a Egipto en el corazón. Por eso cada vez que se encontraban en aprietos, volvía la incertidumbre, volvía esta parte que nos boicotea, que es la inseguridad, la falta de fe. Él no vamos a poder, nunca lo vamos a lograr. Cuando llevaron a los espías, miraron, dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron, a la tierra la podemos entrar, los comeremos como pan, pero el resto de los 10 que habló con el pueblo, le dijeron, no, los gigantes son muy grandes. Y el pueblo decidió creer que no podían vencerlo. Entonces, ¿qué dijeron? Volvamos. Yo digo, qué locura. Porque aparte de volverse, luego lo intentaron volver a cruzar y entrar a la tierra prometida y no lo pudieron hacer. Vagaron por el desierto durante 40 años. Cada vez que la inseguridad se hacía presente, cada vez que faltaba el agua, faltaba el pan, tenían alguna necesidad, miraban atrás, añorando, y decían, aunque éramos esclavos en Egipto, por lo menos teníamos que comer. Allá teníamos esto, allá teníamos lo otro. Y a veces nos aferramos a ciertas cosas del pasado, aunque son dolorosas. Nos aferramos al dolor, quizás porque es algo conocido. Nos aferramos a ciertas palabras de nuestro pasado. No vas a poder, sos un inútil. Quizás cosas que han marcado muy fuerte nuestra vida. Y la tierra prometida, la tierra de plenitud que está por delante, a pesar de que está tan cerca como estuvo para el pueblo de Israel, no logramos alcanzarla. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos todavía a soltar lo anterior. Continuamos como el pueblo de Israel, vagando y vagando por años. Dice la palabra que cuando recién lograron sacar a Egipto del corazón, allí pudieron disfrutar de la tierra prometida, esa tierra preciosa que Dios le había preparado a su pueblo. Por eso en esta tarde te quiero animar a no perder tiempo, a no dar vueltas. No es necesario vagar en el desierto espiritual. Permití que el Espíritu Santo en este tiempo renueve tu vida, renueve tus pensamientos. Preguntémonos, quizás hoy, en este tiempo, ¿qué cosas tenemos que soltar de nuestro pasado? Quizás sea una mala experiencia, una mala decisión, un pecado, un error que nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Quizás el Señor ya lo perdonó, pero nosotros seguimos atados a eso. Hoy es día de sacar todo lo que nos esclaviza para poder entrar a esa tierra prometida. Quizás haya cosas que son muy sensibles. Quizás hay cosas que son muy delicadas, que nos han pasado hace poco, quizás unos años, quizás cuando éramos muy jovencitos, y hoy siguen todavía tironeando para que no podamos avanzar. Y generan esas inseguridades, y generan a veces competencia, y generan comparaciones, generan una baja autoestima. Y en tercer lugar, quiero decirte que a veces las inseguridades producen en nosotros complejos. La inseguridad también se manifiesta a través de complejos, ¿sí? Esa percepción negativa que tenemos de nosotros mismos, que quisiéramos cambiar en algunas cosas o ser diferentes, que desaparezcan algunas cosas de nuestra vida. Usted quiere que algunas cosas cambien, y a mí me gustaría tener menos canas, ¿sí? Bueno, quiero sacarme unos kilitos de más. Bueno, a veces queremos algunos cambios, ¿sí? Y algunas personas quieren cambiar cosas que no se pueden cambiar. Algunas personas se obsesionan con supuestas imperfecciones que prácticamente es imposible de ser modificadas. Por ejemplo, Jesús habla que no podemos agregarnos un centímetro más. La mujer dice, sí, yo me pongo unos tacos y lo puedo hacer, ¿sí? O los varones dicen, un zapato con plataforma, pero no podemos agregar nada a nuestra estatura. Pero el mundo, muchas veces, las personas que no conocen al Señor, nos presiona una y otra vez. También compartí hace unos domingos atrás que vivimos en una sociedad que nos impone un estereotipo de belleza inalcanzable, que prioriza lo externo, lo material. Si va a valorar a alguien, la sociedad nos valora a veces por cuántas posesiones tenemos, por cuántos contactos tenemos en nuestra vida, y si son contactos poderosos, mejor. Vivimos bombardeados por todo aquello que entra por nuestros ojos. Por ejemplo, nos miramos al espejo y nos parece que nos damos con los estándares de belleza irreales que se requieren en este mundo. Nos miramos, decimos esto, comparado con esta fotografía o con esta imagen en Instagram, no se condice con mi estado y estamos ahí. Entonces a veces nos frustramos, me deprimo, a veces me dejo de querer. Y esto me lleva a no cuidarme, a abandonarme, o al revés. Cuando me veo así, empiezo a obsesionarme con mi cuerpo. Y digo, tengo que cuidarlo, ¿sí? Pensando que de esta manera voy a ser aceptado por los demás. Cualquiera de los dos extremos son malos. El abandonarme a mi suerte, no cuidarme, está muy mal. Pero también el obsesionarme y querer ser como esa modelo o ese modelo de tapa de revista, también está mal. La obesidad no es buena, la falta de higiene tampoco, pero también lo es la anorexia y la bulimia. Debo reaprender a amigarme con mi cuerpo. Debo reaprender a amar lo que Dios considera el templo del Espíritu Santo. Es el templo del Espíritu Santo lo que Dios me dio y lo debo cuidar, a valorarlo, porque para Dios soy valioso. Para Dios vos sos un hombre valioso, una persona valiosa, sos una mujer valiosa. Por eso debemos dejar de ser tan muchas veces superficiales y priorizar lo interior. El apóstol Juan en su carta, en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, hace tantos años atrás dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y a veces son, y aún siendo cristianos, son las cosas a las que más queremos alcanzar, son las cosas que creemos que nos van a hacer sentir pleno y nos damos cuenta, según la palabra lo dice claramente, que nada tiene que ver con el Padre, sino con el mundo. Dios mismo le dijo a Samuel al momento de elegir al sucesor, en algún momento Saúl iba a dejar de ser rey. Entonces Dios dijo, voy a buscar un hombre según mi corazón. Así que cuando Samuel fue a elegir al próximo rey, al próximo sucesor de ese Saúl tan inseguro, Dios le dijo, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, en lo externo, lo que tenemos, en lo que poseemos, pero yo miro lo más importante, que es el corazón. Si algo debemos guardar por sobre todas las cosas es el corazón. Si, solamente para darte un ejemplo, si vas a elegir a alguien con quien casarte, si vas a elegir a alguien para estrechar una amistad o formar una sociedad, no mires solo el frasco de afuera, lo externo, mira el interior, porque podemos llevarnos una amarga sorpresa por quedarnos solamente con lo externo. Y volviendo a los complejos, muchos creyentes se sienten menos, quizás como Saúl, por su situación económica, por su situación académica, algunos se ven poco atractivos, le dan tanto lugar a los complejos que no pueden disfrutar de la vida. Son cristianos, conocen al Señor, está en su vida, pero tienen una visión distorsionada de la realidad. Por eso, tengo algo muy importante que decirte en esta tarde, y con esto quiero ir finalizando. Lo que dice la palabra, que Dios te ama así como sos. Amén. Convénceme un poquito más. Dios te ama así como sos. Amén. No te va a dejar así, porque seguramente hay que hacer algunos ajustes en tu vida, como la tiene que hacer en la mía también, pero como a Jeremías, el Señor te eligió en el vientre de tu mamá, ¿sí? Él te eligió, te soñó, te formó, te diseñó, te creó con un plan, y debemos entender que cada vez que nos quejamos de cómo somos, de nuestra forma, de nuestro físico, también nos estamos quejando de aquel que nos diseñó. Y tenemos al mejor diseñador del mundo. ¿Por qué? Porque este diseñador te ama. Y yo quiero decirte que te ama de maneras que a veces no podemos imaginar, comprender, medir la manera en que Dios te ama a vos y que me ama a mí. Él ve en vos lo que otros todavía no ven, y quizás tu esposo, tu esposa. Él pone toda su confianza en vos porque sos su hijo, porque sos su hija. Por eso te animo a amigarte con tu cuerpo. Él dice la palabra, como decía recién, te da una nueva identidad. Él quiere que tengas un nuevo comienzo. No basta solo con escapar, salir, dejar atrás a Egipto. Es necesario sacar a Egipto de nuestro corazón. Es un tiempo especial para los que estamos escuchando este mensaje de dar vuelta a la página de nuestros errores, de nuestro pasado. No pueden seguir determinando nuestro futuro, nuestros comportamientos. Hoy es día de abandonar culpas. No importa el lugar, no importa las personas. A veces solemos echarle la culpa a nuestra familia, a cómo ellos nos criaron. Y estamos quejándonos y estamos con esos aferrados a eso. Es tiempo de soltarlo. No importa lo que hemos vivido hasta hoy, lo más importante es lo que Dios quiere hacer con nosotros de aquí en adelante. La palabra afirma que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Hoy, dice, el que está en Cristo, hoy. Y esto es algo continuo. Hoy estoy en Cristo, mañana tengo que estar en Cristo, pasado tengo que estar en Cristo, y las cosas viejas de hoy pasan, las de ayer para el otro día pasan y son todas hechas nuevas. Pero también dice la palabra que el que empezó la buena obra en vos y en mí será fiel en terminarla. Créeme que Él va a ser fiel en terminarla. Amén. Yo quiero orar en esta tarde, para que esta palabra sea una realidad, para que algunas inseguridades, algunos complejos, esos sentimientos de inseguridad queden en el pasado y podamos dejar de vagar como el pueblo de Israel y vayamos hacia la tierra prometida, una tierra de plenitud, creyendo que Dios nos ama, que nos formó, que nos llamó desde el vientre de nuestra madre, que tiene propósito, que así como sos, con tu personalidad, con tu cuerpo, con tus ideas, con tus formas, con tus características, Él te quiere utilizar, Él te quiere bendecir. Cerramos nuestros ojos en esta tarde. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, imposible de medir, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias porque nos llamaste, porque nos escogiste, porque tus planes, Señor, son de bien, porque nos perdonas, porque nos das nuevas oportunidades, porque nos llevas de triunfo en triunfo. Papá, en esta tarde te pido que tú puedas bendecir a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y aquellos que quizás escuchen este mensaje. Que sea un tiempo, Dios, de dejar atrás el pasado, de dejar de vagar en nuestra vida espiritual, Señor, con nuestros errores, con ciertos pecados, Señor, con abandonarlos, volver a practicarlos, Señor, que sea un tiempo de sanidad, de superación, de avanzar tomado de tu mano. Bendecí, Señor, a tu pueblo, bendecí a tu iglesia en esta hora, en el bendito nombre de Cristo Jesús.